aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos y sed bienvenidos a una nueva temporada de aquí, La Voz de Europa. La Unión Europea ya tiene lo que quería en Italia. No le tenemos demasiada simpatía al señor Salvini, pues toda su vida ha apoyado y sigue apoyando a los separatistas antiespañoles, pero al menos estaba llevando a cabo una política de fronteras bastante buena en general, negándose a acoger a la mayoría de las embarcaciones que se dirigían a las costas de Italia cargadas de inmigrantes ilegales. La operación del Open Arms de este verano tenía como objetivo expulsar a Salvini y a su partido del gobierno de Italia y volver a poner al frente de ese país al PSOE italiano, el Partido Demócrata, para que el flujo de inmigrantes ilegales desde África hasta Europa siga su ritmo. Detrás de la operación estaba la Unión Europea, y parece que tiene dos objetivos. El primero, seguir importando inmigrantes hacia nuestro continente para que sean los nuevos europeos. El segundo, el de siempre, crear de manera artificial una crisis supranacional para decir que es imposible que un solo país pueda arreglarla, por lo que la solución solo puede ser traspasar a la Unión Europea más competencias, en esta ocasión la del control de nuestras fronteras, algo que sería directamente el suicidio de Europa, pues los líderes de la Unión Europea poco se molestan ya en disimular cuáles son sus intenciones sobre el futuro demográfico de Europa. El más entusiasta defensor de este traspaso de competencias es Albert Rivera y su partido, Ciudadanos, pero el resto de partidos del régimen 78 no le van a la zaga. Incluso aquellos que son críticos con la inmigración masiva, con el Open Arms y con las mafias, parecen exculpar de alguna manera a la Unión Europea, cuando el auténtico capo de la mafia es la propia Unión Europea. Fue la Unión Europea la que contribuyó a arrasar Libia, sabiendo perfectamente que las consecuencias iban a ser una entrada masiva de inmigrantes africanos desde ese país hacia Europa. Es la Unión Europea la que se niega a presionar a países del tercer mundo como Túnez o Marruecos para que sean más estrictos con la inmigración ilegal. Fueron embarcaciones de la propia Unión Europea, el Frontex, las que recogieron a cientos de miles de inmigrantes y los remolcaron hacia Europa. La Unión Europea es el problema, y mientras exista, todos los países, cada país que pertenezca a la misma Unión Europea, estará condenado a desaparecer. Y mientras siguen importando inmigrantes en masa para que sean los nuevos europeos, ¿qué se les dice a los europeos de verdad? Que no tengan hijos para poder combatir mejor el cambio climático, que un exceso de población es malo para el planeta, que no coman carne ni grasa animal, con las consecuencias que eso puede tener para la testosterona y para el carácter de los europeos, especialmente en los hombres. Y en todo caso, si deciden tener hijos, que no haya un padre de por medio que pueda transmitir a los niños autoridad, carácter y disciplina. Que los tengan mujeres solteras, sin padre. La Unión Europea y su hijo, el régimen del 78, siguen empeñados en demoler la familia europea, al mismo tiempo que importan familias de inmigrantes a los que se les dan todas las facilidades del mundo para que se puedan reproducir. El resultado de este proceso no es muy difícil de adivinar. Los europeos se dirigen a su extinción y su continente acabará siendo un cruce entre Asia, África y el Islam, con las consecuencias que todos podemos suponer. Frente a la posible rebelión del pueblo europeo, la Unión Europea se sacará de la manga todo tipo de falsas disidencias y leyes soviéticas como las leyes contra el odio para callar a los disidentes. Pero pronto esos disidentes serán millones y no habrá cárceles ni leyes para frenarlos a todos. La revolución de Europa está a punto de llegar. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, amigos, tras esta introducción empezamos con este programa una nueva temporada de Aquí la Voz de Europa. El programa este año va a ser relativamente parecido a programas anteriores. Desde luego nuestra línea ideológica y nuestra línea editorial va a ser exactamente la misma. Vamos a seguir defendiendo este nacionalismo identitario antinuevo orden mundial, aunque al mismo tiempo también vamos a introducir algunas novedades en el programa. El programa será, o intentaremos que sea, menos lineal de lo que era antes. Hoy, por ejemplo, pues fusionaremos varias secciones: el parte, la entrevista y el debate serán todo uno, y también, como comprobaréis luego, habrá algunas novedades en la sección de historia de nuestro amigo Enrique Lemus. En cuanto a los colaboradores, de momento, y esperamos que sea de momento y algo temporal, nuestro amigo Manuel Canduela no estará en este inicio de temporada de Aquí la Voz de Europa. Manuel tiene otros proyectos personales y de momento prefiere dedicarse a ellos y no estar, como os digo, de momento en Aquí la Voz de Europa. Por supuesto, desde aquí a Manuel Canduela le enviamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Esperamos que pronto pueda volver a estar con nosotros en este que es su programa, y es literal lo de su programa, porque Aquí la Voz de Europa es una creación de Manuel Canduela. El nombre, la idea, la estética, los mensajes, las consignas, incluso los diseños gráficos los ha hecho Manuel Canduela, y sabe que este es su programa y que, por supuesto, cuando él quiera puede volver a estar aquí con nosotros, porque es una persona realmente fundamental en este movimiento identitario que defiende y que lidera Aquí la Voz de Europa. Aún así, colaboradores no faltarán. De hecho, este año vamos a aumentar nuestro plantel de colaboradores, que iréis viendo día tras día y semana tras semana. Antes de empezar, que no se me olvide, quiero mandar un abrazo y un recuerdo muy fuerte a todos los españoles que en este momento están en el sudeste español, en Alicante, en Murcia, en Valencia y por toda aquella zona, sufriendo estas inundaciones masivas y estas lluvias totalmente fuera de control que han llevado a miles y a miles de personas a una situación realmente crítica. Esperemos que pueda solucionarse lo antes posible y que toda aquella zona de nuestra querida España pues vuelva muy pronto a la normalidad. Y dicho esto, el que sí que está con nosotros es Vicente Estarelles. Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo para ti, Miguel, desde la distancia, desde este programa que iniciamos un poco cibernéticamente, ahora desde la distancia. Como tú bien has dicho, colaborarán todos los contertulios, creo que a partir de ahora en la distancia, pero no por ello estaremos menos presentes. y dar un saludo a Manuel Canduela, un fuerte abrazo desde aquí, que sepa que contamos con él, que él es el espíritu de este programa, y eso, y a todos nuestros oyentes, pues bienvenidos a esta nueva temporada de Aquí la Voz de Europa. Bueno, Vicente, muchas cosas han pasado durante este verano, especialmente los últimos días. Una que, por su gravedad, vamos a tratar después de manera expresa y de manera independiente, es este aumento de la inseguridad ciudadana con estas bandas de magrebíes, con estas bandas de menas, estas manadas sexuales que, como digo, por su gravedad y porque no podemos aceptar que algo así empiece a ser prácticamente la nueva normalidad diaria, pues luego vamos a tratarlas con Alfredo Perdiguero y con Noelia de Trastámara. De momento vamos a tratar otros temas de actualidad de España y de Europa que, aparte de ser de actualidad, pues también son temas que venimos arrastrando desde hace años, porque esta deriva, este rumbo hacia un lugar bastante peligroso que ha cogido España desde hace varios años, pues continúa su camino. Continúa el camino de esta inmigración masiva, de esta inmigración completamente descontrolada, como hemos vuelto a ver este verano con el caso del Open Arms y ese asalto a las vallas de Ceuta y de Melilla. Continúa, aunque lo tienen un poco escondido, esta trama federalista, este proceso balcanizante de España, en esta segunda transición en la que estamos metidos, aunque, por suerte, esa reacción patriótica del pueblo español hace un par de años cogió a todo el mundo con el pie cambiado y ahora no saben muy bien cómo reconducirla. Y por supuesto, pues esta crisis económica, estos desastrosos datos de desempleo del mes de agosto, que desde luego no auguran nada bueno y que nos vuelve a recordar lo importante que es que hagamos frente a esta situación, que la denunciemos, que militemos en donde queramos, en el partido y en el movimiento que queramos, pero que militemos, que peleemos, porque vienen tiempos difíciles y desde luego estos políticos traidores no van a ser quienes arreglen la situación, Vicente. No, no la van a arreglar, sino muy al contrario, muy al contrario. Has empezado tú a comentar los datos del paro de este verano. Esto ha sido, vamos, son los datos, son irrevocables, un 14% mayor en agosto de los datos que teníamos del mes de junio. Hay 3.065.804 personas en agosto, más de un 1,81% de los parados que habían en el mes de julio. Y para que os hagáis, para que nuestros oyentes, volviendo a tratar uno de los temas que es nuestra contra Europa, estamos en contra de esta Europa, de los comerciantes y de los políticos que no están al cabo de la calle, que no les importan los problemas de la calle, no les importan los problemas de los ciudadanos. En agosto de 2001 en España habían menos de 2 millones de parados. Con 18 años después de euro y estos últimos años con la nefasta gestión del Partido Socialista del señor Pedro Sánchez, en agosto de 2019 nos enfrentamos a más de 3 millones de parados. El balance del gobierno del señor Sánchez, aparte de los usos del avión y otras lindezas que se permite este politicastro que tenemos que nos manda, o que nos quiere mandar, porque ahora mismo simplemente es un candidato a ser presidente de gobierno, son, como bien digo, nefastos. Y dentro del balance de la economía euro, en 18 años hemos ganado 1 millón de parados. ¿A dónde nos lleva Europa? ¿A dónde nos lleva estas políticas locales e internacionales y europeas que no se preocupan de los verdaderos problemas de los ciudadanos? Este verano también se ha hablado de la importación de naranja sudafricana. Lo vengo a comentar no por simplemente que sea naranja sudafricana, sino por abundar en el tema de la de esa Europa que tenemos contra España y contra los propios ciudadanos. Así, quiero decir que así es como defiende la Unión Europea a sus propios productores, ya no digo a los españoles, que son los que a mí verdaderamente me pican porque vivo en un terreno, en una tierra productora de naranjas, sino al resto de producto de naranjas de Europa. Los defiende a los productores internos importando naranja sudafricana. Mal vamos, así no vamos bien. Esa no es la Europa que queremos. Esa Europa que no se preocupa de los problemas de los ciudadanos no nos sirve. No solo naranja sudafricana, también está pendiente de aprobarse el acuerdo con Mercosur, con esos productores de Hispanoamérica, que también supondrá exactamente lo mismo, una competencia totalmente desleal para nuestros agricultores y para nuestros ganaderos, que ya, frente a la desesperación que están viviendo, antes he comentado el tema de las inundaciones, que aunque esto no es culpa de la Unión Europea, aunque también está el famoso tema de la geoingeniería detrás de algunas de estas extrañas emergencias o sucesos climáticos que vivimos a veces, pero desde luego un nuevo palo para nuestra agricultura, estas inundaciones en el sudeste español. Y por si fuera poco, pues lo que está diciendo Vicente, estos acuerdos de libre comercio con países del tercer mundo con los que nuestros agricultores no pueden competir, y ya absolutamente desesperados, esta misma semana hay convocada una huelga general en el sector primario que, por supuesto, aquí la voz de Europa apoya. Una huelga general que, de manera absolutamente vergonzosa, los partidos, pero también los sindicatos agrarios del sistema, están absolutamente ignorando y boicoteando. Estoy absolutamente convencido de que ninguno de vosotros, o de que la inmensa mayoría de vosotros, no ha escuchado ni una sola palabra de esta huelga general que está convocada para esta semana, para los días 18 y 19, por toda España. No, yo solo la he visto publicada, yo solo la he visto publicada en nuestra web de Democracia Nacional y puntualmente en algún medio como El Confidencial o algo así. Nadie, ni en internet, se le ha dado bola a la noticia. Parece que los problemas del campo español no preocupan a nadie. No entiendo. Mal vamos, así no se pueden solucionar las cosas. Es un sistema primario, es un sector primario que es fundamental proteger, conservar y potenciar, no al revés, no hundirlo. Además, abundando lo que has comentado tú, mandado también por mi parte un abrazo y un fuerte apoyo a todos los damnificados por esta ola de climatológica que nadie se explica. Lo llaman la Dana, pero no sé, o sea, podríamos hablar al respecto de esto un poco de sui generis, con el tema de la bioingeniería, etcétera, a lo que no voy a entrar, simplemente comentar que mira por dónde toda la parte donde ha llovido mayoritariamente es el sector hortofrutícola más importante del sudeste español. Toda la zona de Murcia, Almería, es donde se crían un montón de hortalizas y un montón de frutas que después van a ir al mercado europeo en teoría y a nuestro propio mercado nacional. Eso va a ser, vamos, las pérdidas ya no, por desgracia las humanas son las irreversibles, y las económicas en este sector, en la zona de Almería, en la zona de Murcia, pueden ser bestiales. No solo lo que aparece por televisión de los coches que se lleva la corriente, no solo los muros y los domicilios afectados, sino el campo en aquella zona tiene que estar verdaderamente arrasado, cosa que también influirá en la economía posterior al desastre de la Dana en aquella zona. Con lo cual, abundo en el tema de que si nuestro gobierno no se preocupa, el señor Sánchez solo visita la zona en helicóptero y no baja y se moja los pies en el barro, donde verdaderamente están los ciudadanos luchando por sus intereses y luchando por aquello, por sus hogares, por llenarlas, por dar de comer a las bocas de sus hijos. Mal vamos. Este presidente del gobierno está más preocupado en las posibles elecciones que de verdad en los problemas de su país, y esto no es un presidente. La verdad es que llueve sobre mojado con el tema de la agricultura. Ya la campaña pasada de cítricos fue un absoluto desastre. Las ayudas prometidas por las administraciones, tanto la regional como la nacional, por supuesto, ni llegan, y yo dudo que vayan a llegar. Y esto pues ha sido la puntilla a nuestra agricultura de frutas y hortalizas, que desde luego es la más potente de España. Pero como tantas como tantas veces hemos denunciado, nuestra entrada en la Unión Europea fue vender nuestra alma al diablo, fue vendernos a intereses extranjeros, y esos intereses extranjeros no querían una España potente ni industrialmente ni agrícolamente. Se fueron desmantelando Poco a poco las industrias pesadas, las otras industrias se fueron deslocalizando a Asia, a países como China, y nuestra agricultura y nuestra ganadería, pues parece ser que el plan de este nuevo orden mundial es irlas deslocalizando progresivamente al norte de África y a otros lugares donde la mano de obra es mucho más barata, donde las monedas son mucho más baratas y donde, por supuesto, las legislaciones son mucho más laxas. Dentro de esta Unión Europea es imposible no solo que nuestra agricultura pueda sobrevivir, sino que el mismo pueblo español pueda sobrevivir. Como he comentado antes en la introducción, el plan absolutamente genocida de estos criminales de Bruselas está ya clarísimo. Cómo están importando masivamente a esta población extranjera y cómo cada vez se cortan menos en sus planes de importar masivamente por decenas de millones. La última estadística de unos supuestos expertos decía que España, para poder pagar las pensiones, tenía que traer hasta 30 millones de inmigrantes, 30 millones, repito, hasta el año 2050. Pero ¿a qué absoluto demente psicópata se le ocurre decir que hay que meter a 30 millones de inmigrantes con los problemas que ya, y luego hablaremos, estamos teniendo en este momento con una población extranjera relativamente y todavía baja? ¿Cómo se puede decir esa barbaridad por parte de estos expertos? Por cierto, uno de ellos era la AIREF. No recuerdo exactamente lo que significan las siglas, pero sí que recuerdo perfectamente que es un organismo topo, un troyano, que nos coló la Unión Europea durante la crisis para dirigir desde la sombra nuestra economía. Pues nuevamente la Unión Europea, este criminal ente cuyo presidente en la sombra es Soros, y ahora hablaremos del señor Rivera y del señor Sánchez y de esta propuesta de última hora que el señor, que la veleta naranja del señor Rivera se ha sacado de la manga, y probablemente pues pueda estar también el señor Soros y la Unión Europea detrás de esta propuesta. No sé, Vicente, ¿qué piensas de esta propuesta de última hora del señor Albert Rivera de que Ciudadanos y el PP se abstengan para que el gobierno, para que el señor Sánchez pueda gobernar? ¿Qué opinas? Pues mira, lo tenía apuntado por aquí para comentarlo. Yo creo, vamos a ver, lo de la abstención era una maniobra clara para permitir gobernar a Pedro Sánchez con la espada de Damocles y pedirle favores, prebendas, depende en qué autonomía gobierne el PP o Ciudadanos o viceversa o juntos o en coalición, y donde el PSOE puede hacer algo de daño o puede, con sus abstenciones o con su participación directa en esos gobiernos locales, puede favorecer las políticas del PP y Ciudadanos. Vamos, no son nuestras políticas, por supuesto que no, ni las queremos muy favorables para esas localidades. Pero, claro, juegan a eso, yo te apoyo o yo me abstengo en estas votaciones para que tú puedas ser investido, y, por supuesto, ahí está mi espadita de Damocles puesta en tu cabeza, y cada vez que a mí me haga falta en alguna autonomía negociar presupuestos, negociar incluso a nivel local, en ayuntamientos potentes, en ayuntamientos con muchos habitantes, con cierto peso en la política interior española, me haga falta que tú me apoyes, pues por supuesto recabaré tu apoyo, al que tú no te vas a poder negar, porque en cualquier momento te planto una moción de censura y se vuelve a acabar el gobierno. Solo lo puedo ver desde esa perspectiva. No me cabe, sabía que habían entrado en conversaciones, tenían conversaciones hoy y mañana previa a la yo lo diría, a la ronda de consultas del rey, y yo, si se destacan con estas declaraciones, tengo claro que va a ser porque le van a pedir al PSOE, pues eso, que les lave las enaguas, así de claro. Yo no sé exactamente cómo va a acabar esta propuesta, dudo que salga adelante, la veo muy precipitada por parte de Albert Rivera, al que le veo bastante desesperado y bastante preocupado por las encuestas que le dan un mal resultado a su partido para las más que probables elecciones de este 10 de noviembre. Estamos viendo cómo los partidos ya se van posicionando, ya van haciendo ciertos guiños electorales. Hemos visto ese fichaje de Rosa Díez por parte del Partido Popular. Hemos visto cómo el mismo Albert Rivera salió hace un par de días pidiendo de manera radical la aplicación del 155 en Cataluña, y también hemos visto al partido Vox pedir la construcción de nuevo de un muro de hormigón en Ceuta y en Melilla. Esperemos que esta vez vaya en serio, que no sea un muro metafórico como el que acabaron diciendo la última vez. Como que acabaron vendiendo, aún así, Ya veremos lo que pasa. Lo que está claro es que el señor Albert Rivera, los principios, pues ya hace bastante tiempo que los perdió. Está claro que este hombre es el títere, es la marioneta del poder del dinero, del IBEX 35 en España, pero también de fuera de España. Es un Bilderberg, su partido lleva 4 años seguidos asistiendo a las reuniones del club Bilderberg. Está claro que este es uno de los partidos más fuertes y más presentes de la masonería internacional en España. Y bueno, ha pegado un giro muy raro a última hora, ha estado meses y meses diciendo que él no quería saber absolutamente nada del señor Pedro Sánchez. Y bueno, esto nos ha traído un poco a la memoria una posible reunión que yo en su momento no me la creí, pero viendo lo que está pasando ahora es posible que tuviera lugar. Recordemos que sí que hubo una reunión entre Pedro Sánchez y George Soros. Al poco de producirse aquella moción de censura, George Soros le ordenó que acogiera el barco Aquarius y que España se convirtiera en la nueva Italia. Esa reunión sí que está absolutamente documentada, pero sí que es cierto que antes del verano se publicó en ciertos medios independientes una posible reunión entre Albert Rivera y George Soros en España. Y parece que en esa reunión George Soros le impuso o le ordenó que de alguna manera al final acabara apoyando al señor Pedro Sánchez. Yo lo veo demasiado pronto, estoy convencido, y hace bastante tiempo que lo estoy diciendo, que tendremos un gobierno de PSOE y Ciudadanos, incluso apoyado por el Partido Popular desde fuera. Tendremos un gobierno de concentración nacional que es imprescindible para esa segunda transición masónica y federalista que nos quieren imponer por la puerta de atrás. Pero claro, para que exista un gobierno de concentración nacional tiene que haber previamente una crisis fuerte, tiene que haber esa doctrina del shock, esa doctrina del choque que provoque un terror, un impacto colectivo sobre la población española que le haga aceptar reformas federalistas y balcanizantes de la Constitución que en situaciones normales no aceptaría. Y claro, en este momento no estamos en este punto. Es cierto que nos dirigimos a una crisis económica, que estamos en una crisis todavía separatista, pero no hemos llegado al punto ni al nivel de que se forme un gobierno de concentración nacional que fuerce estas reformas de las que estoy hablando. Por eso digo que tengo mis serias dudas de que esta propuesta vaya a salir ahora. Estoy convencido de que más adelante lo tendremos, pero lo veo demasiado pronto porque todavía no es el momento para que estas élites de dentro y de fuera de España nos impongan esta España federal y multicultural que la mayoría del pueblo español rechaza. Pues sí, yo pienso, voy a darte la razón. De hecho, voy a dar otro dato. Se habla continuamente de los 80 millones, se ha hablado durante este verano, de los 80 millones de fianza que le han pedido a los implicados en la Gürtel, y en cambio se están escondiendo los desfalcos de los seres andaluces que darían para una muy sabrosa prensa en contra, puesto que han prescrito por los plazos legales. Solo en Internet se ven las noticias de los gastos en puticlubes, etcétera, sin entrar, dando simplemente esa socarronería del gasto en puticlub, sin entrar a lo que de verdad ha sido el desfalco de los seres en la formación, en limpiar, en lavar la cara de los sindicatos, en blanquearlos, en blanquear fondos públicos pagando favores, etcétera, etcétera. El clima de enfrentamiento mediático sigue orientado contra la oposición directamente, con lo cual yo creo que el clima que se está creando es el de unas previo a las elecciones. Todos los medios que el gobierno tiene a su disposición siguen cargando las tintas contra PP, contra Vox, incluso a quienes ningunean sus intervenciones en el Congreso o cuando hacen algunas declaraciones sus portavoces no salen en ningún sitio, y eso yo creo que es porque están intentando pasar el coche por el lavado hablo del coche del PSOE, para llevarlo a las elecciones lo más impoluto posible y que la gente vuelva a caer en la trampa de votar a este Pedro Sánchez que nos mal gobierna. Tú has dicho que yo creo que el pedir la abstención, por supuesto, la maniobra de quienes mandan desde fuera es clara. Efectivamente, ese gobierno de concentración nacional es más que necesario, es indispensable para acabar para conseguir una reforma de la Constitución y este régimen del 78, finiquitarlo, ponerle el epílogo con una disolución de España en autonomías cada vez más independientes y cediendo toda la soberanía a los contornos, que podemos llamar en plan jocoso, Pero sí, acabarán con España así y hace falta un gobierno así de concentración nacional. Hace falta que el PP y el PSOE, pues eso, puede ser esto una pequeña ventana de Bretón si entran al juego ahora de abstenerse y tal, conseguir en las próximas elecciones que vayan todos juntos en contra del bien nacional, etcétera, perdón, a favor del bien nacional, de su bien nacional, para conseguir amalgamar a toda la opinión pública de ambos lados del espectro político en esa reforma innecesaria, porque no es la reforma que nosotros propondríamos para una constitución que no sirve para nada absolutamente. Pero sí, es lo que yo creo que ellos quieren conseguir con todo esto. ¿Que no se dé ahora? Pues es fácil que no se dé. Yo tampoco creo que haya un ambiente ahora suficientemente cargado como para esto. Pues sí, Vicente, Estarelles, yo, Miguel Blasco y el resto del equipo de aquí La Voz de Europa, ya cambiando brevemente de tema, Manuel Canduela también estará Noelia de Trastámara, estará Enrique Lemus. Este fin de semana participaremos en Cartagena en las sextas jornadas de contrainformación que organiza Nostra Televisión en esta localidad. Y para hablar de las mismas está aquí con nosotros, no sé si nos escucha, el mismo Marcos, el mismo Nostra. Marcos, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, Miguel. Sí, aquí estoy escuchando atentamente. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí dando, bueno, nervioso por un lado, que siempre que voy a, siempre que me invitáis, yo siempre me pongo muy nervioso fuera de mis directos, y bueno, muy ilusionado con, de verdad, con lo que viene este fin de semana. Muy agradecido a vosotros también. Pues coméntanos brevemente. Un saludo, Vicente, ¿verdad? Sí. Sí, soy Vicente, te escucho perfectamente, macho, como si te estuviera al lado. ¿Qué tal, Vicente? Oye, muchísimas gracias también por colaborar y participar con nosotros, y ya verás la que vamos a montar. Muchas gracias por verte. Pero también. Estoy seguro que sí. De eso te quería preguntar, Marcos, coméntanos brevemente, ¿en qué consistirán estas jornadas? Dinos. Pues mira, esta vez lo vamos a hacer un poco diferente, un poco más largas. Las separamos en dos días, viernes y sábado, bueno, que es cuando venís vosotros y la mayoría de la gente. Bien, el viernes empezaremos sobre las 6 de la tarde más o menos, en la misma guarida. Y bueno, lo que vamos a hacer es, pues, un como los directos que hacemos nosotros habitualmente, como estamos allí muchos, está Informate, está Patricio Carrasco, Sergio, de quien está detrás. Bueno, pues vamos a hacer más que conferencias, un directo desde allí, con la gente pueda participar, la gente que nos escucha normalmente, bueno, pues que allí en directo nos pueda preguntar lo que quiera, así nos conocemos un poquito más. Y luego ya el sábado, que es el plato fuerte, pues te comento así rápidamente, para no enrollarme mucho, desde las 10 de la mañana más o menos, que la gente empiece a venir, bueno, nos vamos saludando, etcétera, y ya a las 10 y media comenzamos en la página web, en nostratv.com, voy a poner los horarios de los ponentes, y bueno, pues allí pasaremos el día entre conferencias, comeremos allí, más conferencias por la tarde, cenaremos, etcétera, etcétera. Pues bueno, va a ser una, aparte de jornadas de contrainformación, pues también una convivencia, conocernos un poquito más y dar ese salto de la red, de YouTube y todo esto, al plano físico, y que nos veamos las caras, nos miremos a los ojos y veamos quién es quién para empezar este proyecto también, que allí se va a dar, vamos a, sobre todo Patrick, va a anunciar un nuevo proyecto que lanzamos en marcha, y a ver si, bueno, a ver si a la gente le gusta y participa sobre todo. Ay, muy emocionado, la verdad es que estoy muy nervioso, quedan todavía muchas cosas por preparar, porque la gente no se hace una idea de la cantidad de detalles que lleva todo esto, y aquí estamos, perfilando los últimos detalles. Son ya, si no me equivoco, las sextas jornadas que organizas, ¿no? La verdad es que es un éxito, me imagino que nunca esperaste, ¿no?, llegar a este punto, ¿no?, desde aquellas primeras jornadas que organizaste, si no me equivoco, en Albacete, es posible que fuera, no recuerdo bien. Efectivamente, en Albacete hace poco más de un año ya, fueron las primeras y fuimos allí unas, bueno, cerca de 100 personas más o menos, que ya es bastante para ser las primeras. Y bueno, ¿qué nos iba a decir? Que un año y pico después ya íbamos a llevar 6. La verdad es que, pues, muy contento, sobre todo con la gente, cómo se involucra cuando organizamos algo de esto, cómo la gente se vuelca. Y bueno, pues qué menos. Me gustaría hacer más, evidentemente, pero bueno, nosotros no tenemos los presupuestos que tienen otros, y claro, los invitados, pues como vosotros, por ejemplo, no puedo tener a la gente todos los meses. Oye, venga, vente de viaje. Esto cuesta un dinero. Entonces intentamos aplazarlos un poquito más en el tiempo y así organizarlos un poquito mejor, esté la gente mucho más cómoda y nos dé tiempo también a recopilar información para soltarla allí, que hablar todos los directos y guardarse cosas para esos días, pues también es difícil, nos mordemos mucho la lengua para guardarnos ese tipo de noticias. Sí, la verdad es que todos nos estamos mordiendo la lengua porque todos tenemos que decir cosas más que interesantes ese día y muy poco conocidas para el público en general, pero bueno, creo que con tu programa, con el nuestro, cada vez estamos consiguiendo hacerle llegar a la gente, a la población española, toda esta contrainformación, como se llaman las jornadas, toda esta información disidente que no aparece en los medios de comunicación oficiales, pero que es importantísima para poder entender la sociedad que nos rodea y por qué pasa lo que pasa y por qué las cosas aparentemente van tan mal cuando en realidad pues tenemos los métodos tecnológicos y científicos para tener pues una sociedad súper desarrollada en la que la mayoría de la gente pues debería poder vivir relativamente feliz, en paz y en calma y con tranquilidad, pero en cambio pues vemos la cantidad de conflictos que vivimos día a día por culpa de estas élites psicópatas y depredadoras que nos gobiernan. Marcos, para terminar, coméntale a nuestra audiencia exactamente dónde, cuándo y lo que tiene que hacer para acudir a estas jornadas. Pues, ¿dónde? Va a ser en Cartagena, en la guarida de Cartagena. Es un local, bueno, de un amigo de Carlos, amigo de Patrick sobre todo, que nos cede el local para que nos podamos reunir ahí. Eso está en la calle Gabriela Mistral, número 1, si no me equivoco. Está en el centro de Cartagena. Uh-huh. ¿Cómo se pueden apuntar? Pues entrando en la web directamente. Quien no tenga mi teléfono o no tenga un contacto directo, puede entrar en www.nostratv.com. o un correo electrónico directamente a info@nostratv.com y ahí, bueno, pues ya le contesto yo directamente y le cualquier duda que pueda tener. Sobre todo lo que necesitamos es confirmar, más que es como vamos a comer y a cenar y se contrata un servicio de catering que nos va a traer la comida baratita, pero hay que, pues para que ni tiren comida ni nos falte tampoco, pues saber más o menos el número de personas que van a venir. Pero tampoco es obligatorio que la gente me tenga que dar su nombre y sus datos para que hay mucha gente que dice, oye, es que no, esto de dar... No, no os preocupéis, con saber, oye, pues mira, voy yo con dos amigos. Perfecto, nos hacemos unas, más o menos un cálculo de cuántos vamos a ser por este tema, precisamente de la comida. Y luego, bueno, pues la gente debe saber también que en cuanto... Si hay gente que tiene poco presupuesto, es lógico, y hay gente, si alguno se quiere quedar a dormir allí... La propia, el propio local, la guarida de Cartagena, nos deja allí, pues bueno, quien se quiera llevar un saco, allí hay sofás, hay, no hay habitaciones, no es un hotel, es un local, pero bueno, hay sitios para poder tumbarse, entonces la gente puede quedarse allá a dormir en un momento dado también, un dato importante. Perfecto. Sí, sí. Perfecto, Marcos, pues ya te digo, impaciente estamos todo el equipo de aquí La Voz de Europa, que como he comentado antes, al completo, los cinco estaremos este fin de semana en Cartagena participando en estas sextas jornadas de contrainformación a las que, por supuesto, estáis toda la audiencia de aquí La Voz de Europa invitados. Así que poco más, Marcos, nos vemos el sábado y hasta la próxima. Pues un lujazo poder contar con vosotros, tanto a Vicente, que estás aquí en la llamada, como a ti, Miguel. Mándale un abrazo también a Noelia, a Enrique Lemus, a Manuel Canduela, bueno, toda la gente que va a venir de nuestra parte. Y nada, nos vemos en Cartagena. Cualquier cosita que necesitéis, me deis un toque e intento solucionarlo. Un abrazo, chicos. Un abrazo, Marcos. Hasta la próxima. Hasta luego. Una pausa y seguimos. Infieles, el levanto ya glorioso, un imperio en un Bueno, amigos, tras esta pausa pasamos a la segunda parte del debate. Como he comentado en la introducción, un hecho realmente grave y preocupante que ha pasado durante este verano y que está pasando durante ya demasiado tiempo es el aumento de la inseguridad ciudadana en nuestras calles. No solo de la inseguridad en sí misma, sino también estamos viendo todas estas agresiones sexuales, todas estas violaciones, todas estas manadas que están cada vez aterrorizando a más mujeres en España. Esto hay que añadirle las bandas de magrebíes, las bandas latinas, estos menas que desde hace un año se han hecho tristemente famosos en España, pues por todas sus actividades delictivas. Y para hablar de este tema en profundidad, pues tenemos con nosotros al portavoz del Sindicato Independiente de Policía, Alfredo Perdiguero. Hola, Alfredo, ¿qué hay? Hola, Miguel, buenas tardes. También está con nosotros nuestra compañera Noelia de Trastámara. Noelia, pues todos la conocéis por ese listado de agresiones sexuales en el que ha demostrado, pues con estadísticas y con datos reales, lo que ya hacía años que veníamos intuyendo, que detrás de estas agresiones, lejos de estar hombres españoles, como nos hace creer la prensa y los medios de comunicación, están manadas que en su mayoría están formadas por población extranjera. Y Noelia también pues va a darnos un poco más de luz de este suceso que los medios de comunicación quieren tapar. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Hola, compañeros. Bien, bien. De barro hasta las cejas, pero bien, bien. Estoy bien. De barro hasta las cejas porque Noelia está en la zona cero de las inundaciones del sudeste español. Brevemente, cuéntanos, Noelia, ¿cómo está la situación en este momento? Bueno, ahora mismo en Orihuela estamos todavía llenos de agua, de barro, barruzal. Estamos a tope. Yo he soltado la carretilla para poder venir aquí a estar con vosotros. Y ahora lo peor que nos estamos encontrando, al hilo de lo que estamos comentando ahora mismo, es el saqueo, ¿no? Pues es en cuanto, o sea, mientras que nos inundábamos, no había, dejó de existir la inmigración. En cuanto hemos empezado a sacar los enseres a la calle, pues el saqueo es continuo, incluso a centros de supermercados, Carrefour, etcétera. Estos simpáticos amigos que le abrimos las puertas de casa y que le damos todo, pues han demostrado una vez más esa gran humanidad que tienen. Y pues no se les ha visto el plumero hasta que hemos sacado todas nuestras pertenencias a la calle para que le diera un poco el sol. Sí, la verdad es que bastante sorprendente, aunque no nos sorprende demasiado lo que nos cuenta Noelia del comportamiento de algunos de estos inmigrantes. Vamos con Alfredo Perdiguero. Alfredo, coméntanos cómo está el tema de la inseguridad ciudadana en España. Realmente los ciudadanos estamos realmente preocupados por esta escalada que estamos viendo durante los últimos meses y que parece que no remite, sino que todo lo contrario, que va a más. Bueno, policialmente sí que hay que decir que no hay que preocuparse, aunque el repunte está claro, aunque el porcentaje de la subida estadística en delitos, robos con violencia, agresiones sexuales y demás, se ha incrementado en algunos casos hasta un 200%, está claro. Pero sí que hay que dejar claro que policialmente no podemos alarmar a la sociedad. Es decir, sí que hay que tener prudencia, sí que es cierto que la sociedad nos transmite a los policías que tienen miedo, como decís, de salir a la calle, que hay mujeres que ya dicen qué comprar o qué adquirir para poder defenderse si son agredidas en la calle, y eso es lo que no puede ser. Es decir, si policialmente no podemos permitir eso, políticamente evidentemente tiene que ser todavía mucho menos la permisividad y deberían hacer actuaciones, ya sea modificando el Código Penal, ya sean poniendo más medios policiales, ya sean haciendo lo que tengan que hacer, actuaciones puntuales para que esto, desde luego, no pase y se erradique y las mujeres circulen libremente por la calle sin tener ese miedo a que las agredan. Pero cuando vemos que este progresismo rancio que hay en España ahora mismo, que primero no quiere decir nacionalidades de los agresores sexuales porque dice que les ponen el punto de mira de no sé quién, películas que se montan bastante a la cabeza, manipulan la estadística que es clara y contundente, como tú dices, cuando Noelia lo ha sacado, evidentemente, cuando hay cerca de un 80%, 85% de agresores sexuales extranjeros y aún así no lo quieren ver. Es decir, yo no sé por qué motivo este progresismo rancio no quiere ver este problemón que tenemos en España para, primero, estudiarlo, segundo, ver qué medidas hacer y, tercero, desde luego, combatirlo y erradicarlo de la mejor forma posible. Un problema es el tema de los MENAs que he comentado antes. Se ha publicado hace unos días que la Comunidad de Madrid va a dedicar, si no recuerdo mal, 24 millones de euros para un centro de MENAs de 120 MENAs. Yo haciendo las cuentas me salen a 200.000 euros por cada MENA. Entonces, Alfredo, yo no sé si les van a meter todo el año en un hotel de 5 estrellas o a mí no me salen las cuentas. Evidentemente, cuando estos MENAs, desde luego en un porcentaje bastante alto, se están dedicando a cometer delitos de todo tipo, no parece que premiarles con este dineral y con estos medios enormes sea una manera de parar este proceso. Esto es un auténtico efecto llamada que va a hacer que cada vez vengan más menas, cada vez vengan más menores extranjeros y que desde luego no van a parar en su comportamiento si les premiamos con estos dinerales y con estas subvenciones, ¿no? Mira, Miguel, en Cataluña sabes que se ha autorizado un sobresueldo a los menas de 664 euros hasta los 23 años. Es decir, a estos que se califican o autocalifican como menas, o que no sé quién los entiende como menas, un sueldo hasta los 23 años, y evidentemente es mucho más allá de la mayoría de la edad española, de 664 euros. Pero pagada residencia, pagado alojamiento, comida, cena, desayuno y lavado de ropa. Ayer un compañero sacó una estadística en la cual dice que los MENA nos cuentan los españoles 1.000 millones de euros al año. 1.000 millones de euros al año. Y sin embargo, hay gente que se rasga las vestiduras. Es más, en Andalucía hay un hotel que hace poco, bueno, no pudieron pagar sus herederos por no poder pagar el impuesto de sucesiones. Se quedó la Junta con ello, ha metido unos MENAs en los cuales dicen que cada fin de semana llegan hasta 23 padres de MENAs que suponen que no tienen padres para visitar a sus hijos. Pero oiga, que esto es una ilegalidad. Que esto, sea quien sea, es una ilegalidad. Pues vemos que policialmente lo denunciamos, vemos que socialmente lo denunciáis, algunos medios como vosotros lo denunciáis, y sin embargo, vuelvo a repetirme otra vez, este progresismo rancio parece que le pica, que le toca, o que no coge de lo que corresponde y calla para, como tú bien dices, gastar, ya digo, 1.000 millones de euros de todos los españoles. Noelia, Alfredo ha nombrado tu listado de agresiones sexuales, tu listado que ha sido una auténtica revolución durante el año 2019, ha sido un auténtico descubrimiento lo que pones en ese listado, porque la verdad es que a nosotros no nos sorprende lo que pones ahí. Y perdón, que tenemos unos problemas de sonido, enseguida los arreglamos. Vuelvo con Noelia. Tu listado, Noelia, ha sido importantísimo porque lo que muchos intuíamos, por lo que veíamos en nuestro alrededor, pues le has dado una fuerza y una consistencia y una solidez con, en este momento, corrígeme si me equivoco, más de 1.000 noticias aparecidas en los medios de comunicación del sistema en las que claramente demuestras que un porcentaje elevadísimo de estas agresiones sexuales los comete población extranjera, ¿no es así? Así es, concretamente, para ser exactos, 1.075, de los cuales 200 y pocos son españoles. Pero son españoles, pero tampoco puedo garantizar, porque me ha sido imposible garantizar que no sea por nacionalidad, o sea, que no sean de verdad todos autóctonos. Esto me ha sido imposible. O sea, que se le podría sumar todavía más cifras a esto, decir que esta lista, pues sí, ha abierto los ojos a mucha gente y también me ha traído muchos problemas porque han intentado desmentirla por activa y por pasiva, lo cual hasta el día de hoy nadie ha podido hacerlo. Sobre todo este verano hemos encontrado, o yo por lo menos he percibido, un despunte impresionante, un aumento sin precedentes, silenciado por los medios de comunicación, los principales medios de comunicación. Todos los casos que yo he recogido es también de los medios de comunicación, pero de los medios de comunicación que no ha trascendido. Pueden ser medios como, por ejemplo, medios locales, o Europa Press, La Sexta, incluso Antena 3 Televisión, porque claro, he tenido que ir a coger medios de comunicación que estuviera lejos de toda sospecha. Uh-huh. Y aún así hay gente que le cuesta verlo. Cuando decía Perdiguero que, bueno, que no hay que alarmarse, llevamos años, Miguel, aquí diciendo que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas a remojar. Llevamos aquí diciendo lo que estamos viendo en Suecia, en Francia, en Alemania, y lo estamos viendo ahora en Barcelona. ¿A qué tenemos que esperar? ¿A que esté todo el país completamente en caos como está Suecia? Los políticos no van a hacer nada, y también culpamos a la progresía, que evidentemente tiene mucha culpa, pero es que la derecha o la derechona ni ha hecho, ni está, ni tampoco se le espera. La política, hay que perder totalmente la confianza en la política, desde luego. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Vicente, no sé si quieres hacerles alguna pregunta a Alfredo o a Noelia. No, más que una pregunta, abundar en lo que estaba comentando Noelia ahora mismo, que de que los políticos ni están ni se les espera, tanto el PSOE como el PP, como Ciudadanos, como Podemos, que son los cuatro jinetes del apocalipsis nacional, defienden en sus programas, todos los cuatro, una política de migratorio común con la Unión Económica Europea, con la Unión Europea, y trabajar para frenar los discursos xenófobos. Resumo, espacio Schengen, o sea, cesión total de nuestra soberanía nacional y fiscalía del odio. Eso es lo que llevan en sus programas, llevaban en estas últimas elecciones y proponen para las siguientes. Con lo cual, abundo en el argumento de Noelia en que esto no va a mejorar y al respecto de lo que me estaba comentando Perdiguero, estoy de acuerdo. ¿Cómo puede ser que en este último asalto a la valla, o sea, tan precarios son los medios que tiene nuestra Guardia Civil y nuestra Policía Nacional desplegada en esos sitios de conflicto seguro que no pueden parar, por grande que sea, un salto a la valla de unos menas? De menas, da igual que sean menas que no, simples invasores. No los califico de otra manera, simples invasores. ¿Tan mal están los medios de los que dispone nuestra Guardia Civil y nuestra Policía que no pueden hacer frente con toda la contundencia que la ley les permita para poder acabar con estos saltos a la valla, con estos saltos ilegales, con esta invasión en esa frontera? Todos sabemos que, efectivamente, ya lo comentamos en programas anteriores, cómo nosotros, una vez cerrada la frontera de Italia, íbamos a ser el paso de entrada a Europa de toda esta inmigración, de toda esta invasión que estaba viniendo por Italia. No lo han podido ver nuestros políticos, a la vista está que no. No han podido dotar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los medios adecuados para contener a esta ola de invasión. Pues a la vista está que no. Abundo los argumentos de los dos. Esto, así no vamos a ningún sitio. No es que no han podido, es que no han querido. No, correcto. A ver, hay que puntualizar. La orden del Ministerio Interior, sabéis, que es a lo que ahora me referiré a explicar el progresismo, es no utilizar medios antidisturbios para defender la frontera. Es decir, dejan a nuestros guardias civiles al pie de los caballos, de los que llevan ácido, llevan heces, llevan lanzallamas traseros. ¿Perdón? Que sí, que tienes toda la razón, que no puede ser así, hombre, que les tienen que dar medios. Claro, por eso digo, pero es que fijaros hasta qué punto. Nos hemos gastado en Marruecos 62 millones de euros para hacer una valla con concertinas más allá de la nuestra. Es decir, este progresismo rancio, que es a lo que me refiero, dice que va a quitar las concertinas de nuestras vallas para, y mientras Marruecos, a los cuales les hemos dado hasta 62 millones de euros para hacer vallas con concertinas. Este es el cambio rasero que hacemos. La solución no es darle dinero a Marruecos. Esa no es la solución, desde luego. Lo único que hacemos es incrementar el poder adquisitivo de Mohamed VI. Es que no estamos haciendo absolutamente nada. Y lo quería preguntar yo a Perdiguero, esto de que se han eliminado los búhos de la frontera, ¿esto es cierto? A ver, pero si es que Noelia, no es que se eliminen. Si el problema es, el último día asalto a la valla, en el cual hubo seis guardias civiles heridos, y una vez más, ni nadie del interior ni nadie del gobierno ha dado una palabra de apoyo a estos compañeros heridos. Sí, señor. A los pies de los caballos. O sea, yo me referí en el primer salto a la valla, que hubo 26 guardias civiles heridos. Se puso este gobierno en funciones, se puso del lado de los inmigrantes que saltaron a la valla con 26 guardias civiles heridos por defender nuestra ley, nuestra territorialidad y España, que es la frontera de España. Pero es lo que tenemos. Al final vemos que son muy sociales porque quieren quitar las concertinas, porque no quieren que los pobres negros que vienen, ojo, todos es militares. Todos profesionales de la guerra, todos fuertes, bien alimentados y ninguno desvalido. Todos. Pero que resulta que es más social y más progre ponerte de lado de los que saltan la valla más que lo que las defienden. Y es a lo que voy yo con los dos. Yo no digo que, evidentemente, no me pongo de parte de los políticos porque veo que uno tras otro, al final, es lo que digo. Yo siempre he dicho, si los políticos, en vez de mirar su ombligo o la sigla de su partido, mirasen a los españoles, nos iría mejor a todos. ¡Todos! Los partidos políticos, pero por desgracia vemos que por un complejo u otro miran a un lado, miran a otro y no miran al resto. Por eso digo que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con vosotros en las apreciaciones que hacéis, puntualizando. Soy policía nacional y evidentemente veo lo que hay, pero desde luego siempre he reclamado medios policiales, más ley y derecho procesal para defender lo que tenemos que defender y sobre todo, y tenemos muy claro, hay una ley de extranjería que es para cumplirla, sea el PSOE, sea el PP, sea Ciudadanos o sea quien sea. y se la salta una torera. Y luego, Vox es extrema derecha por pedir que se aplique la ley en este, entre ellos la de extranjería. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? A mí como policía, que no me den medios para trabajar, medios para defender la frontera de España, medios para defendernos de los delincuentes, mal me parece. Pero es que, por desgracia, sí, tener claro los dos o los tres, que es que son ellos los que tienen que modificar la ley. Son ellos los que tienen que hacer leyes para protegernos a todos. Pero si acabamos de firmar el pacto migratorio de la ONU que nos prohíbe defender nuestras fronteras. Entonces, ¿cómo vamos a defender nuestras fronteras si acabamos de firmarlo? Entonces, sí, es que entramos en un bucle. Mira, no podemos ni siquiera hacer lo que estamos haciendo, criticar la inmigración. Ningún medio de comunicación puede hacerlo. Pero es que en el pacto de la ONU también nos prohíbe defender nuestras fronteras. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a nuestros políticos? ¿Qué le estamos pidiendo? No podemos pedirle nada porque no podemos esperar nada. Los que omiten y los que callan y los que otorgan, no podemos esperar absolutamente nada. La única solución que yo veo es que el pueblo español se levante de una vez por todas y diga, hasta aquí hemos llegado. Es que no veo otra solución, sinceramente os lo digo, no sé vosotros cómo lo veis. Porque yo he perdido toda esperanza en el poder político, en las instituciones y prácticamente en todo. Mira, la gente estaba este verano comentando que, bueno, salieron las noticias que Erdogan iba a abrir las vallas, iba a permitir el paso de todos los sirios y toda la caterva que nos pueda invadir a través de su país, a través de Turquía, y lo que la gente no sabe es que Podemos, ya en las elecciones anteriores, llevaba en su programa revertir los acuerdos de inmigración con Turquía y Marruecos. O sea, con esos dos países, abrir la frontera a cualquier turco y a cualquier marroquí. Eso Podemos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que abundo en el argumento que estamos defendiendo en las tres partes, o sea, nosotros tres que estábamos comentando el tema junto con Miguel, de que a la policía le hacen falta medios, las leyes deben ser cumplidas y modificadas para defender nuestras fronteras y dejar de mirar para otro lado ya, a ver a qué se dedican nuestros políticos, pues a llenarse los bolsillos, lo tengo más claro que el agua. Es que sus hijos no van al colegio que van nuestros hijos, ellos no viven en barrios donde vivimos nosotros, es que ellos no están sufriendo lo que estamos sufriendo nosotros. Pero no solo eso, ellos tienen una agenda, tienen que seguirla y no hay más, es que no hay más. Eso es. El problema, Alfredo, es que no es que nos dejen defender por la fuerza las fronteras de España, sino que os fuerzan y os obligan a colaborar con esta ilegalidad de traer inmigrantes ilegales. Es que incluso embarcaciones de la Guardia Civil son obligadas a salir a alta mar y hacer casi lo mismo que hace el Open Arms, a recoger a las embarcaciones, a las pateras que las mafias dejan en el centro, en el medio del mar. E incluso hemos visto estos días a una embarcación, a la Audaz, una embarcación de la Armada, que ha sido llevada a Lampedusa para recoger a 15 inmigrantes ilegales, de los cuales no sabemos absolutamente nada. Como tú muy bien has dicho, pueden ser perfectamente militares con conocimientos de guerra y ultraviolentos, pues a estas 15 personas, un buque de la Armada ha ido a Lampedusa y los ha traído a España, que yo dudo que eso esté dentro de las competencias de un buque de la Armada. Es que incluso os están forzando a bordear la ilegalidad, Alfredo. Claro, pero date cuenta que tanto Ejército como Policía y Guardia Civil somos cuerpos jerarquizados. Tenemos una dependencia directa de un Ministerio del Interior o los militares de un Ministerio de Defensa, que son los que dan las órdenes. Y fíjate tú qué incongruencia. Hubiese salido más barato venir en un crucero de lujo, más barato que mandar el Audaz para allá. Y aún así, sigo sin pensar, sigo sin saber y siguen sin responderme nadie por qué motivo se manda un buque de guerra en vez de mandar un buque de lujo que estaba allí, que había por la zona y que podía haberlos traído. ¿Por qué motivo? No lo sé y nadie me lo contesta. Desde luego yo no lo entiendo, yo no lo comprendo cómo gastamos ese dinero. Postureo. ¿El área público? No, por supuesto, tengo claro. Mira, Noelia, cuando vino el Aquarius, si recordáis, todo el puerto de Valencia estaba lleno de periodistas, todos los políticos y todos para hacerse la foto. Me acuerdo muy bien. A la vez que entraban los 500 por Valencia, entraron 2.250 por la costa de Cádiz. Ni un político, ni un periodista y nadie del progresismo estaba viendo a estos inmigrantes. Por eso hay doble rasero. Y lo que tú dices, postureo y la fotito de rigor para luego sacar pecho ante quien sea. Sí, porque los inmigrantes que llegaron a Valencia en el Acuario se ha tenido que hacerse cargo la Iglesia Católica porque luego le dieron la espalda a los tres días. Eso también pasó en Madrid. Carmena dice que no podía con ellos. Yo voy más allá. Fíjate, luego cuando hablaba con los compañeros y decían que les daban la ropa de la Cruz Roja, cuando llegaron, sabes que llegaron, fue varios días de travesía, les daban la ropa de la Cruz Roja y luego todos los contenedores de alrededor del puerto estaba toda la ropa que les habían dado, estaba tirada en los contenedores. En algunos bares hay testimonios de camareros o dueños de bares en los cuales pagaban con billetes de 500 euros húmedos y con móviles de última generación. Mira, si pagan 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 euros por venirse a España, muy mal, en su país no pueden estar porque para ahorrar ese dinero tienen que trabajar muchísimos años. Primera. Segunda, muy mal no pueden estar cuando tienen terminales de alta de última generación. Y tercera, ¿quién les da el dinero para volver? Si no pueden pagar un billete de lujo y se juegan la vida, ¿quién les da el dinero para venirse a España con billetes de 500 euros, como decían algunos bares de alrededor del pueblo? Buena pregunta, ¿claro? Es esa. Entonces, simplemente lo que tú dices está muy bien. Mira, voy a poner otra vez el ejemplo que puse ayer cuando me estaba en la televisión. Rubalcaba, el primer expediente que me puso, me dijo, mire usted, ¿me puede llamar usted perro judío en sus medios de comunicación? El Mundo, El País, el ABC, porque mi gente no lee y me da igual, me resbala. Pero como me toque, usted mejoró en mis medios, que es El País, como me ha hecho, yo le joro a usted. Porque me ha sacado, acordáis, hace 8 y 10 años, se exigía a los policías hacer cupo de extranjería. Mientras que, por otra parte, era muy progresista diciendo que había que hacer, que adaptar, que acoger a todos estos inmigrantes que venían. Es decir, por una parte, se daba el informe progre y por otra, se exigía a los policías que actuasen contra ellos. Y esto es lo que es. Si por mucho que digamos en los medios que oyen los nuestros se encabronan, los nuestros nos apoyan o los nuestros están a favor. Pero el resto de la gente, el resto de la izquierda, del progresismo, no lo ve y siguen viviendo en un mundo de yuppie en el cual piensan que toda esta pobre gente es buena gente y punto. Yo siempre he dicho, y termino, 100% solidarios, pero 101% seguros, que no sabemos qué ha hecho cada uno en su tierra y que en muchos casos ni sus propios países son capaces de acreditar su identidad. Por tanto, un poquito de cuidado que estamos en nivel 4, reforzado de alerta antiterrorista, señores. ¿Cómo está en este momento? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo está en este momento, Alfredo, la situación en las calles de España, pues con los manteros, con estas bandas de magrebíes completamente fuera de control y también, no nos olvidemos del tema de las bandas latinas? Leí hace unas semanas que solo en Madrid, me parece una barbaridad, no sé si el dato será cierto, pero que solo en Madrid había hasta 1.200 miembros de estas bandas. No sé si el dato es verídico porque en el caso de que lo sea, pues sería bastante preocupante, ¿no? Mira, voy a empezar por lo último, las bandas latinas. En Madrid, la Brigada Provincial de Información es uno de los mejores profesionales policiales a la vez que controlan a estas bandas. Es decir, sí que es cierto que si recordáis, hace cinco años, hubo 4 muertos por arma de fuego en ajuste de cuentas entre bandas latinas en Madrid. Por tanto, eso es muy preocupante y que la delegada del gobierno tapó, ocultó o no quiso sacar el tema hasta mucho tiempo. Pero bueno, la Policía Nacional, la Brigada de Información, enseguida detuvo a todos y, por tanto, el buen trabajo del control que hacen. No llega a tantos, Miguel, son 300 y pico en Madrid, pero ¿qué problema hay? Que cuanto más crisis hay, más incrementa las bandas. Es decir, vemos que gente que está en la calle, a la buena de Dios, o te mete la banda o al final es un pobrecito en el cual actúan contra él. Esa primera, por tanto, bandas latinas no son preocupantes, pero sí que un poco a nivel social, pero a nivel policial, desde luego, un poco de con las orejas en punta, porque tenemos que estar muy atentos, un poco más de la normal con respecto a esta gente. Dices tú, manteros, mira, Cataluña ahora mismo es un problema, un problemón muy grande lo que tiene, y sobre todo Barcelona, porque esto que se dice, disfruten de lo votado, nunca mejor dicho. Esta señora tienen por alcaldesa, ha dejado libremente actuar a manteros, libremente actuar a anarquistas, a ocupas, a todo este caterva que son los que les votan. Ahora tienen las calles como las tienen. No se ha preocupado de defender a la policía, municipal, los suyos, que es la Guardia Urbana, cuando no es que no se haya protegido, sino que encima desmanteló la unidad que había de orden público en Barcelona. No se ha preocupado de pedir a la Generalitat fuerza pública de Mossos para proteger Barcelona. No hay control entre Barcelona y Guardia Urbana. Por tanto, ahí están, ahí tienes. Cataluña es un... Barcelona ahora mismo es el punto de España más peligroso. Ojo, no lo digo yo, lo dicen hasta los americanos. El espejo donde mirarse. ¿Sabes? Para todos sus turistas, para que tengan cuidado con lo que vienen. Y por tanto, en Madrid ya ha cambiado el gobierno, ya parece que se ha mandado a actuar la Policía Municipal contra los manteros. Y en Cataluña, la Guardia Urbana, con este repunte de agresiones sexuales, repunte de robos con violencia, repunte de homicidios o asesinatos, ya parece que también actúa contra ellos, aunque muy poco a poco, ya digo, porque esta señora, que en vez de preocuparse, que es la máxima responsable de la Guardia Urbana y desde la seguridad en Barcelona, echó la culpa a conspiraciones paranoicas de otros gobiernos para que dicen que Barcelona estaba como estaba y no es como ella lo ve. Por tanto, digo que es vergonzoso que esta mujer sea alcaldesa de una ciudad como Barcelona, pero Miguel, que se lo coman con patatas. Es decir, todo el mundo está reclamando cada vez más que vuelva policía y guardia civil. Estamos a expensas de lo que haya, de lo que acuerde la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona con el Ministerio del Interior. Ya digo, pero ojito, que Barcelona, conforme está muy, muy peligroso. En Barcelona, Noelia, es donde se dan una buena parte de estas, y en Cataluña es donde se dan buena parte de estas manadas que llevan a cabo estas agresiones sexuales. También hemos visto este verano en Bilbao a una manada de argelinos a los que de manera increíble dejaron en libertad condicional y, por supuesto, les ha faltado tiempo para largarse de España y ya para estar completamente imposibles de localizar. Y, en definitiva, pues ha sido tu listado en parte el que ha obligado a los medios de comunicación este verano a reconocer de bastante mala gana que al final pues un porcentaje elevadísimo de estas manadas de agresiones sexuales está formada por población extranjera, ¿no? ¿Cómo ves este cambio de los medios de comunicación que parece que empiezan a reconocer esta realidad que hasta ahora estaban ocultando sistemáticamente? Bueno, veo que no le queda otra. Aún así lo hacen a regañadientes, les cuesta, ¿eh? No te creas. Yo creo que mi lista tiene algo que ver en eso, porque la gente se ha dado cuenta que no son, que no simplemente es una, ¿qué te diría yo? Un bulo, ¿no? Que circula por ahí, sino que hay datos y que cada vez la gente lo está percibiendo más en la calle, que esto es importantísimo. Desde luego las zonas que peor están es Vascongadas y Barcelona, y la gente lo está percibiendo, y esto es, como digo, es importante. Lo que pasa es que la ingeniería social ha hecho un buen trabajo, hay que reconocérselo, ¿no? La gente es algo que si sale en la televisión se lo creen y si no sale en la televisión es que no existe. Esto hasta hace poco era así. Ahora empiezan a darse cuenta que esto no es así, que la vecina, la prima, la sobrina, que está pasando, lo están viviendo en la calle y esto parece ser que es el despertar, ¿no? Poquito a poco. El miedo que tengo yo es que esto cada vez está avanzando más y es lo que quiero yo... reflejar en mi lista, ¿no? Intentar despertar el máximo posible a la gente. No se trata de ideas o de ideologías, se trata de hechos y de datos, simplemente. Entonces, esto, Alfredo, ya estamos terminando, no son bulos que se inventa la ultraderecha ni nada de esto, ¿no? Es evidente que hay una relación, por supuesto, no son todos, pero esta entrada masiva y descontrolada de población extranjera pues ha provocado este repunte en infinidad de delitos, entre los que se incluyen pues las agresiones sexuales en las que mayoritariamente pues son protagonizadas por manadas de magrebíes, ¿no? Lo tengo claro y lo defenderé en todos lados. En algunos programas de televisión me han dejado de llamar por decir lo que digo, porque ya digo que es que parece que queda mejor decir que es mentira, que todos son... Fíjate, incluso una periodista de la primera, bueno, Antena 3 del matinal de la mañana dice que es que les criminaliza decir la nacionalidad de los agresores sexuales por decir que son extranjeros, les criminaliza. Otro periodista, también de primera franja horaria, dijo que es que hay muchos llevan NIE. Y como le dije después, ¿qué pasa? ¿Que por llevar NIE no dejan de ser extranjeros? ¿Qué pasa? ¿Que por llevar NIE no dejan de ser gente venida de fuera? Pues mira, te voy a poner el ejemplo que me ocurrió el último día. Una abuelita, por el método, además, una bestia parda colombiana nacionalizada hace 4 meses español, a tres abuelitas las agarró del cuello, las arrancó el collar, justo 4 meses después de nacionalizarse español. Que miren, y lo reitero, que miren esto, que es un problemón. Que en su cultura puede ser, en nuestra cultura no cabe, y como lo dejen pasar con el tiempo, al final yo no quiero, ni quiero verlo, ni pensarlo, pasa lo que dice Noelia. En alrededor está pasando, pero en España espero que no. Ni que lo veamos, y desde luego haremos lo posible para que no pase. Por supuesto. Muy bien. Pues terminamos esta parte del debate, ha sido interesantísimo abrir un poco más la luz, aunque nosotros ya lo tenemos bastante claro desde hace tiempo, no solo por las noticias que nos da Noelia cada semana, sino porque cualquier persona un poco observadora y que no tenga complejos ni muchos pájaros en la cabeza, pues se da cuenta enseguida de quién está detrás de la mayoría de estos delitos y de estas agresiones sexuales. Así que nada más, como siempre, Alfredo Perdiguero, darte las gracias por estar con nosotros. Eres ya pues un amigo de aquí, La Voz de Europa, y bueno, ya sabes dónde estamos y para lo que quieras, pues estamos siempre a tu disposición, Alfredo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, encantado. Ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis, porque desde luego hay que abrir los ojos a los españoles, porque mal estamos y mal camino llevamos si no ponemos reparo a esta situación. Gracias, Alfredo. Perfecto, Alfredo. A ti, Noelia de Trastámara, también darte las gracias por tu espectacular trabajo que haces aquí cada semana con el parte de la invasión y con este listado que ha abierto los ojos a muchísima gente. Noelia, también un saludo y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, que hay mucha información, por desgracia. Nos vemos. Y Vicente Estarelles, también un saludo para ti. Nos vemos. Un saludo para todos. Gracias por haber intervenido. Una pausa y seguimos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta y vamos con la sección de historia que cada temporada nos trae nuestro amigo, nuestro compañero Enrique Lemus. Este año, esta sección de historia, vamos a darle un pequeño cambio. Ya no será una historia de España contada en sentido lineal, sino que semana a semana estaremos atentos a la prensa y a las noticias históricas que salen en prensa, pues para rebatir las mentiras que, como sabéis, pues aparecen constantemente en prensa acerca de la historia de España y de la historia de Europa también. Si se da algún tipo de enigma, algún episodio de la historia en el que no se sabe exactamente lo que pasó, pues también aquí intentaremos abrir luz sobre este episodio determinado. Y nada más, para una vez dicho esto, una vez que sepáis exactamente en qué consistirá la sección de historia esta temporada, pues le damos paso ya a nuestro amigo Enrique Lemus para que nos explique cuál es la mentira o el enigma de esta semana. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Pues encantado de volver a retomar otra temporada más, el programa de aquí, La Voz de Europa. Vamos a ver qué tal resulta el enfoque que se le hemos dado a la nueva sección. Espero que sea más entretenida, quizá más dinámica que la anterior. Y bueno, pues voy a empezar con una noticia que leí ayer en internet, que habrá sido publicado hoy en la prensa escrita, que habla de que el PSOE promueve una rectificación en la web de la ONU sobre el Guernica. La ONU se refería al cuadro de Pablo Picasso en su página web como una protesta artística contra las atrocidades de la República durante la Guerra Civil Española. Yo no sé si fue subconsciente del que lo hizo o hubo mala intención o no, pero la verdad es que no deja de resultar curioso, ¿no? El secretario general del PSOE de León, Javier Alonso Cendón, ha promovido este sábado la rectificación de la página oficial de Naciones Unidas por este tema. Este hombre, que bueno, se ha preocupado mucho de mirar esto, es el presidente de uno de los colectivos dedicado a la recuperación de la memoria histórica en la provincia leonesa, la Asociación para el Estudio de la Represión en León, y ha considerado inadmisible que se haya cometido esta aberración histórica. Bueno, la aberración histórica, pues ahora lo iremos viendo, ¿no? Continuaba la noticia terminando: Picasso pintó su célebre cuadro del Guernica entre los meses de mayo y junio de 1937, tras el bombardeo sufrido por esta localidad vizcaína el 26 de abril de este mismo año, por parte de los aviones de la Legión Cóndor alemana, que luchó en la Guerra Civil del lado del bando franquista. Hasta aquí la noticia como tal. Y aprovechando la coyuntura, vamos a ver un poco, en realidad, que es el cuadro de Guernica, ¿no? Claro. Y las consecuencias o lo que dicen representar. Aquí hay una doble mentira que ahora vamos a explicar un poco más, que es una, la más conocida, porque poco a poco se va sabiendo que ni mucho menos aquel bombardeo fue esa masacre y ese genocidio del cual habló la propaganda izquierdista, y otra menos conocida, que es el auténtico significado del cuadro. ¿Por cuál quieres empezar, Quique? Pues voy a empezar un poco por el análisis del cuadro, explicar cómo se gestó el cuadro y teóricamente lo que representa, según varios autores. De este cuadro, evidentemente, se han escrito infinidad de artículos y de libros. Algunos lo han clasificado como la obra pictórica más importante del siglo XX, otros como una de las mejores pinturas de la historia de España. A mí estos calificativos cuando menos me resultan exagerados. Bueno, también puede ser que a mí el arte moderno en general y el pictórico en particular, la verdad es que me entusiasma muy poco, por no decir nada. A Picasso dicen que este cuadro lo hizo de una forma altruista, porque era un ferviente seguidor de la República. Pero lo cierto es que cuando se le encarga el cuadro a Picasso, este había demostrado muy poco interés en la República y, de hecho, antes de la llegada de, antes del fin de la monarquía, él se había declarado monárquico en varias entrevistas. Bien, el cuadro se lo encarga el gobierno republicano en enero de 1937 para decorar una sala de 11,4 metros cuadrados, una pared de 11,4 metros cuadrados, para la Exposición Universal de París de 1937. Nada más comenzar la Guerra Civil, Picasso es nombrado por el gobierno republicano, que son unos maestros, hay que reconocer que la izquierda son muy buenos en propaganda, le nombran director honorario del Museo del Prado. Teóricamente su cargo se hace efectivo en septiembre de 1936, pero él nunca hace toma de posesión de este cargo porque no vino nunca a España. El arquitecto que diseñó el pabellón español para la exposición dice que Picasso, como todos los artistas, como todos los que participaron en esa exposición, me imaginamos que él tampoco cobraría por su diseño ni por su proyecto, sería tan altruista. Dice que solo a Picasso solo se le pagaron los colores, las telas, los bastidores, los marcos y el transporte. O sea, unas cantidades mínimas, ya que él era, quería colaborar con la República. Lo cierto es que Picasso fue un pesetero toda su puñetera vida. El tío no regalaba ni las sobras del plato. De la República, cuando le hizo el encargo, le pagó una cantidad de 50.000 francos franceses, y luego en mayo de ese mismo año le abonó otros 120.000, otros 150.000 marcos, en total 200.000. Para que nos hagamos una idea, estos 200.000 marcos representaban el 15% del presupuesto total del pabellón español. Y era 9 veces más caro que el importe mayor que se había pagado por una obra de Picasso. O sea, que si le pagaron los materiales eran muy caros, o si no, no se cuadra. Y de hecho, también como anécdota, como el cuadro era muy grande, la pintura que utilizó fue una pintura acrílica industrial, la que podemos comprar en cualquier ferretería, con lo cual caros, en realidad no eran. Sí, o sea, que no se le encarga un cuadro que refleje ni mucho menos el bombardeo de Guernica. Entonces, ¿exactamente qué es lo que refleja ese cuadro? ¿Eso se sabe? Efectivamente, en eso vamos. Porque para toda la progresía internacional, internacional y nacional, se le dio el nombre de Guernica para denunciar la destrucción de esta localidad vizcaína a manos de los bombardeos alemanes, y que además hicieron un ensayo de lo que serían los bombardeos masivos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hablando en castellano, para denunciar lo malo que eran los fascistas, los malos, malísimos que eran los fascistas. Bien, pues si tenemos en cuenta cuándo se encarga el cuadro, en enero de 1937, difícilmente puede ser la intención representar este bombardeo, ya que se produce el 26 de abril. El cuadro está muy bien documentado en todas sus fases, porque fue fotografiado mientras se iba haciendo tanto su diseño como el cuadro en sí. Y la figura del caballo, la figura principal, que son el caballo, el toro o la mujer con la lámpara, estaban los bocetos hechos en marzo de 1937. Bien, es cierto que Picasso, según dicen los expertos, sufrió una crisis de inspiración, una crisis creativa, y estuvo pues tanganeando sin hacer nada hasta que la premiaron. Decía, bueno, chico, ¿tú qué pasa? Que tenemos que inaugurar la exposición y aquí no tenemos nada. Se puso las pilas y realizó el resto de los bocetos, de forma que acaba el cuadro a mediados de junio. Y cuando se pone con ello, lo hace en 20 días, en 20 días el cuadro. Para algunos estudiosos, este cuadro representa el adiós a las armas de la novela de Hemingway. Para otros, como el catedrático de historia José María Juarranz, este es más singular, este dice que en realidad el cuadro no es antibelicista, que es un trampantojo para disfrazar la realidad, ya que representa tres fases de la vida del propio Picasso, que es autobiográfico. La primera sería el terremoto de Málaga, que sufrió cuando él tenía 3 años, en 1884. La segunda, la muerte de su amigo Casagemas, a principios de los años 30. Y la tercera, el divorcio con su mujer. El hombre este lo argumenta muy bien, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato, ¿no? Lo argumenta muy bien, puede ser o no puede ser. Y otro, por ejemplo, otro escritor más, un italiano, Vittorio Messori, dice que Picasso, que era muy aficionado a los toros, y que el cuadro en realidad representa la muerte del famoso torero Joselillo, que era una de las figuras principales. Como vemos, hay discrepancias sobre lo que figura el cuadro, pero no refleja ni mucho menos lo que es el bombardeo de Guernica, no, eso es totalmente propaganda de izquierdista. Correcto, efectivamente, Miguel. Como vemos, hay opiniones para todo, ¿no? Lo cierto es que cuando el cuadro se expone en la Exposición Universal de París, lo hace sin título y sin la firma del autor. La gente le empieza a conocer como gritos de niños, gritos de mujeres y gritos de pájaros. Y la verdad es que pasa bastante inadvertido, o la gente es que pasa directamente del tema. El cuadro no gustó al público ni a la gente que lo había encargado. Tal es así que el pintor guipuzcoano Julián Techaelle, apoyado por varios políticos vascos, pidió que fuera sustituido por una obra de Aurelio Arteta, un crítico que había realizado sobre la guerra civil. Como no consiguieron esta sustitución del cuadro, lo que hicieron los precursores de la obra fue reinventarse y le cambiaron el nombre. En realidad, alegando el bombardeo de Guernica, aunque en el cuadro no aparece ningún símbolo vasco, ni el árbol, ni la casa de juntas, ni siquiera una simple chapela, y tampoco aparece ninguna bomba para que sea un alegato contra un bombardero, ¿no? El cuadro, como he dicho, fue rechazado por la mayoría de los visitantes, fue bastante ignorado, tuvo una crítica muy mala y apenas salió en los propios catálogos de la exposición. Luego el tema de la propaganda ya ha hecho que sea, como he dicho, que comenta algún autor, uno de la principal obra pictórica del siglo XX, que no es un momento ni principal ni secundaria, nada. Pues ya, hasta aquí lo que es la parte del cuadro, no sé si quieres comentar alguna cosa. Sí, más o menos coincide con lo que tenía yo más o menos investigado, ¿no? Lo que la idea general es lo que representa una corrida de toros en la que murió un torero que era amigo de Picasso. No recuerdo si era este Joselillo, sí, Joselito, sí. O otro torero, no lo sé. Joselillo era la figura más importante del toreo en la época, y como murió la plaza de toros, los que le gustaba a los toros, pues yo que sé, sería... Claro. No sé si sería el equivalente, yo no soy muy teodino, pero a lo mejor era el equivalente al José Tomás actual, ¿no? Que se pone en la plaza de toros, pues claro. Hay figuras incluso de la izquierda, como puede ser Joaquín Sabina, que es un gran admirador de él, pues que a lo mejor le dedicaba una canción, por así decirlo, ¿no? Pues ya para terminar brevemente, Enrique, cuéntanos exactamente qué es lo que pasó en el bombardeo de Guernica, que hoy en día mucha gente pues lo sigue teniendo como una especie de bombardeo criminal, absolutamente genocida, en el que murieron miles de personas, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Mira, de hecho, te voy a contar una anécdota. Yo estoy suscrito a la revista Historia de Iberia Vieja, y en uno de sus artículos sobre el bombardeo de Guernica, el autor ponía que era el mayor asesinato porcentual por número de población y muertos de toda la historia. Con lo cual yo le contesté, le escribí una carta que, por cierto, me publicaron diciendo que eso era una salvajada, que no se lo creía ni el que la había escrito. Pero bueno, hasta este punto llegan los que siguen diciendo que esto fue una auténtica masacre. Bueno, vayamos por partes. La versión oficial dice que Guernica, como ciudad, no tenía ninguna importancia militar. Bueno, pues esto no es así, porque en realidad estaba ahí, por ejemplo, militarmente, la fábrica de Unceta y Cina, que era de armas, una fábrica de armas, y lo más importante de todo es que era un importante nudo de comunicaciones. Si los nacionales hubieran tomado ese punto, podían haber copado un gran número de unidades republicanas que las hubieran hecho prisioneras, ¿no? Otra es, el bombardeo duró 3 horas seguidas. En realidad, lo que se calcula es que hubo bombardeos durante 3 horas. Los aviones que participaron en el bombardeo fueron entre 15 y 20 unidades de bombardeos Heinkel 111 y Junker Ju-52. Tiraban las bombas y tenían que volver a Vitoria para repostar y volver a la ciudad. Eso quiere decirse que el tiempo total de bombardeo no llegó a 20 minutos. Eso sí, los 20 minutos los podemos repartir entre las 2 horas que mencionan. Otra de las afirmaciones es que, según el New York Times, que hizo un titular que decía «Histórica ciudad vasca destruida, aviones rebeldes ametrallan a civiles». Bueno, pues los aviones alemanes difícilmente podían ametrallar a civiles en una población donde las calles son muy estrechas y los aviones que participaban no eran ni mucho menos apropiados para hacer este tipo de trabajo. Es cierto que hubo una gran destrucción de la población, pero la destrucción masiva de la población se produjo por los incendios posteriores al bombardeo en sí, al ser casas que estaban construidas una al lado de otro y la mayoría de estructura de madera. Vamos al número de víctimas. El número de víctimas oscila entre los defensores de esta teoría entre 1.600 y 3.000 personas. El gobierno de Aguirre, los primeros datos que dio fue que habían muerto 1.645 personas y heridas 889. Numerosos estudios posteriores dicen que difícilmente pudieron morir más de 200 personas. Vicente Taló, un reputado periodista y director de prensa, hizo un estudio sobre este tema y dice que los muertos fueron 126 y para ello enuncia nombre y apellidos de todos. Nadie le ha rebatido que esa gente no fuera así, ni nadie ha dicho que tal familiar no estuviera así. Uno de los argumentos que utilizan para dar estas cifras tan altas es que era día de mercado. Bien. Cuando se produce el bombardeo, el mercado se había cerrado hacía 2 horas. Y de todas formas es de suponer que si había varias oleadas de ataque de los aviones, pues hombre, entre oleada y oleada no se iban a quedar esperando allí que volviera, ¿no? Se iría. Eso lo podemos imaginar hasta lo más torpe como yo. Los periodistas Hemingway, John Dos Passos y Sam de Superi, el autor del Principito, esa obra que casi todos hemos leído, fueron los que publicaron estos datos sin contrastar nada. Simplemente La República les pasó su panfleto y ellos lo publicaron. Fueron los mejores agentes de propaganda que pudieron tener. Sin embargo, 22 testigos presenciales declararon que las bombas destruyeron 52 edificios. Un total del 14% de los edificios. El fuego posterior incendió un total de 721 casas, de las cuales se destruyeron el 50%. Y ya para terminar, se ha escrito que el fin del bombardeo que hicieron los alemanes fue para acabar con el corazón espiritual vasco. Pues bien, nada más tomar la población los nacionales, el día 29 de abril, 3 días después del bombardeo, el general Mola ordenó a una unidad de regulares, que fueron los primeros que entraron en la población, ir a proteger el árbol y la casa de juntas de Guernica. Posteriormente, ya cuando llegaron más tropas, fueron de requetés y falangistas con la orden expresa de que nadie los tocara. Y esta es la historia, que a veces es reacia a que la manipulen. Pues Enrique Lemus, muchas gracias por habernos aclarado esta enorme mentira de la historia que hoy en día sigue teniendo mucho predicamento y mucha creencia entre la izquierda. Y bueno, nada más, simplemente ya te digo, agradecerte tus conocimientos y nada más. La semana que viene hablamos contigo para desvelar una nueva mentira o un nuevo enigma de la historia. Enrique, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa.